Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El Senado se prepara para realizar hoy dos votaciones de procedimiento claves en la revisión del sistema de salud del país. Se prevé que en la víspera de Navidad tenga lugar la votación final del proyecto. El lunes, la Asociación Médica Estadounidense respaldó la propuesta legislativa y el presidente Obama describió las acciones del Senado como históricas. Pero muchos partidarios progresistas del presidente condenaron el proyecto de ley del Senado, en parte porque los demócratas eliminaron una propuesta de crear un programa de seguro administrado por el gobierno. Todavía quedan muchas preguntas sin responder sobre la forma en que los líderes del Congreso fusionarán los proyectos de la Cámara de Representantes y del Senado. Wall Street reaccionó favorablemente al proyecto del Senado. Los precios de las acciones de las empresas médicas se dispararon desde el 27 de octubre, cuando el senador independiente Joe Lieberman anunció que pondría en práctica una maniobra obstruccionista para obstaculizar cualquier proyecto de reforma de la salud que incluyera una opción pública. Desde entonces, el valor de las acciones de Cigna subió un 29%, las de Aetna un 27%, las de United Health más de un 20% y las de Humana casi un 14%. Durante el mismo periodo, el índice industrial Dow Jones aumentó en poco más del 2%. El presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad defendió la decisión de su país de enjuiciar a tres jóvenes excursionistas estadounidenses que cruzaron por accidente la frontera entre Irán e Irak. Jane Bauer, Sarah Yur y Jojoa Fatal están detenidos desde julio. En septiembre, Ahmadinejad dijo que solicitaría al Poder Judicial de Irán que tenga la máxima indulgencia al considerar el caso. Pero en una nueva entrevista concedida a Diane Sawyer de ABC News, el mandatario iraní no se mostró tan firme cuando la periodista le preguntó si todavía tenía intenciones de hacer todo lo que pudiera para lograr la libertad de los excursionistas. Ahmadinejad dijo: Sí, pero tengo una pregunta para usted. ¿Cómo sabe que entraron en Irán por accidente? ¿Cómo sabe que estaban buscando cascadas? Sawyer preguntó: ¿Tiene pruebas de que no fue por accidente? ¿Jóvenes de excursión en sus vacaciones? Ahmadinejad respondió: ¿Quién le dijo eso? ¿Usted es jueza? Permítame. Sawyer dijo: ¿Todo indica? Ahmadinejad preguntó: ¿Los agentes de inteligencia le dijeron eso? Sawyer respondió: ¿Irán a juicio? Ahmadinejad dijo: No soy el juez para determinarlo. The Guardian newspaper reports. El periódico The Guardian informa que fuerzas especiales estadounidenses han realizado múltiples incursiones clandestinas en Pakistán como parte de una guerra secreta en las zonas tribales de ese país. Un ex oficial de la OTAN afirmó que las incursiones tuvieron lugar entre 2003 y 2008 y que en ella participaron soldados de élite transportados en helicóptero. El oficial de la OTAN declaró: los pakistaníes no tuvieron conocimiento alguno de la operación, se trata de ese tipo de cosas que no confirmaríamos oficialmente con ellos. El mes pasado, el periodista independiente Jeremy Scahill reveló que la firma militar privada Blackwater también forma parte de un programa encubierto en Pakistán que prevé el asesinato y secuestro de presuntos miembros de Al-Qaeda y del movimiento talibán. Un hombre somalí recientemente liberado de Guantánamo describió el tiempo que pasó en la prisión militar estadounidense como el infierno en la tierra. Mohamed Salevan Bare fue uno de los 12 prisioneros de Guantánamo liberados durante el fin de semana. El somalí declaró a la agencia de noticias France Press: algunos de mis compañeros en la cárcel perdieron la vista, algunos perdieron sus miembros y otros terminaron con alteraciones mentales. Yo estoy bien en comparación con ellos. Bare fue detenido en Pakistán y luego transferido a una serie de prisiones militares estadounidenses. Dijo: en Bagram y Kandahar la situación era dura, pero luego de que fuimos transferidos a Guantánamo, las tácticas de tortura cambiaron. Usan un tipo de tortura psicológica que te mata mentalmente. Estas son las palabras de Mohamed Salehban Bare. Un grupo de 16 organizaciones humanitarias y de defensa de derechos humanos acusaron a la comunidad internacional de traicionar al pueblo de Gaza por no poner fin al bloqueo de Israel. El informe sostiene que el bloqueo israelí de Gaza es una forma de castigo colectivo. Las autoridades israelíes autorizaron el ingreso de únicamente 41 camiones cargados de materiales de construcción en Gaza desde enero pasado, cuando la invasión de 3 semanas llegó a su fin. Se necesitan miles de esas entregas de material para restaurar viviendas. La publicación del informe coincidió con el primer aniversario del ataque israelí, en el que fueron asesinados más de 1.400 palestinos. El gobierno egipcio rechazó una solicitud para permitir que activistas internacionales crucen la frontera para ingresar en Gaza a fines de esta semana como parte de la Marcha por la Libertad de Gaza. Más de 1.300 activistas de 42 países participarán en la marcha. En una declaración, los organizadores dijeron: "Nuestros esfuerzos y planes no serán modificados a esta altura. Nuestra intención es romper el sitio de Gaza y marchar el 31 de diciembre contra el bloqueo israelí. Seguimos en la misma dirección". In news from El Salvador, the website Upside Down World. En noticias de El Salvador, el sitio Upside Down World informa que un destacado activista en contra de la minería fue asesinado. Ramiro Rivera Gómez era vicepresidente del Comité Ambiental de Cabañas y líder de la resistencia contra los proyectos de minería de oro propuestos por la compañía Pacific Rim Mining, con sede en Vancouver. Otro activista en contra de la industria minera, Marcelo Rivera, fue asesinado a comienzos de este año en El Salvador. El presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva propuso crear un órgano investigador para examinar los crímenes cometidos durante el régimen militar que gobernó el país entre 1964 y 1985. Durante la dictadura, se cree que unas 20.000 personas fueron torturadas, a menudo mediante la aplicación de choques eléctricos y la utilización de químicos, y más de 400 brasileños fueron asesinados o desaparecieron. A diferencia de los países vecinos como Argentina, Chile y Uruguay, Brasil nunca condenó a nadie por participar en los abusos cometidos durante la era de la dictadura y se ha negado a hacer públicos los archivos militares de ese período. La jefa de gabinete, Dilma Rousseff, dijo que la Comisión de la Verdad es necesaria para que Brasil pueda avanzar. Dilma Rousseff dijo: "Doloroso lembrar de todos que fueron. Siempre es doloroso recordar a todas aquellas personas que estuvieron presas, a todos aquellos que fueron torturados brutalmente de alguna forma. Muchas veces esas personas quedaron sin ningún rastro de humanidad y muchas veces les arrebataron la vida". En Guatemala, el gobierno acordó pagar $3 millones para indemnizar a los familiares de las víctimas de una masacre que tuvo lugar en la aldea montañosa de Dos Erres en el año 1982, en la que más de 200 aldeanos fueron asesinados por una unidad de las Fuerzas Especiales. El pago fue anunciado tras un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. In other news from the region, Mexico City. La Ciudad de México se convirtió en la primera ciudad de América Latina en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Los legisladores de la ciudad aprobaron la medida por 39 votos contra 20. Este proyecto de ley cambia la definición de matrimonio de la unión entre un hombre y una mujer a la unión libre entre dos personas. El grupo ecologista Greenpeace exhortó al gobierno danés a liberar a 4 de sus miembros que han estado encarcelados desde el jueves. Estos activistas fueron arrestados luego de que lograron ingresar al Palacio Real danés en Copenhague antes de una cena ofrecida a los 120 jefes de Estado que participaron en las conversaciones sobre el clima. Tras burlar a los guardias de seguridad, estos activistas ingresaron justo antes de la llegada del enviado de la secretaria de Estado, Hillary Clinton, y fueron arrestados tras desplegar una pancarta con la leyenda "Los políticos hablan, los líderes actúan". Kumi Naidu, director de Greenpeace Internacional, dijo: "Mientras los responsables del verdadero crimen huían del país en aviones privados, es escandaloso que las autoridades danesas decidieran detener, sin juicio previo, a 4 manifestantes pacíficos en Navidad". The Washington Post reports states are quickly running. El Washington Post informa que los estados rápidamente se están quedando sin dinero para cubrir los fondos de subsidio de desempleo debido al alto índice de desocupación en el país. 25 estados ya se han quedado sin fondos para el desempleo y obtuvieron $24 mil millones en préstamos del gobierno federal para cubrir el faltante. Se prevé que otros 15 estados se quedarán sin fondos en los próximos 2 años. El periódico militar Stars and Stripes informa que 4 soldados estadounidenses de sexo femenino fueron penalizadas en virtud de una nueva norma controvertida que establece que el embarazo es una violación a la ley militar en el norte de Irak. Según estas normas, cualquier soldado de sexo femenino que quede embarazada podría ser penalizada por un consejo de guerra y ser condenada a prisión, pero hasta el momento únicamente recibieron cartas de reprimenda. 3 soldados de sexo masculino también fueron penalizados por dejar embarazadas a mujeres soldado. El principal comandante del ejército en el norte de Irak dijo que impuso esta prohibición para evitar la pérdida de valiosos soldados de sexo femenino. Esta norma únicamente se aplica en el norte de Irak. Ninguna otra unidad en Irak o Afganistán ha impuesto normas similares con respecto al embarazo. Un nuevo informe de Playboy reveló que el gobierno de Bush aumentó el nivel de alerta de terrorismo a alto en el año 2003, luego de que un científico autoproclamado de Nevada convenció a la CIA de que la cadena de televisión Al Jazeera estaba transmitiendo mensajes secretos a espías de Al Qaeda. El presunto descifrador del código, Dennis Montgomery, afirmó que había códigos de barra secretos ocultos en las transmisiones de Al Jazeera que le indicaban a los terroristas los términos de su próxima misión, las latitudes y longitudes de los blancos y a veces incluso números de vuelos y fechas. Montgomery también afirmó que había desarrollado tecnología para descifrar este código. El gobierno de Bush se convenció de que Montgomery había descifrado un código importante y confió en el estafador durante años para obtener información utilizada para determinar cuándo aumentar el nivel de alerta de terrorismo. La información proporcionada por Montgomery llegó a la CIA, el Departamento de Seguridad Nacional, el Comando de las Fuerzas Especiales, la Armada, la Fuerza Aérea, el Comité de Inteligencia del Senado e incluso a la oficina del vicepresidente Dick Cheney. Finalmente, una rama de los servicios de inteligencia franceses ayudó a convencer a los estadounidenses de que todas las afirmaciones de Montgomery eran falsas. Y activistas en contra de la caza de ballenas regresaron a las aguas cercanas a la Antártida en un intento por detener a 7 flotas balleneras japonesas. La tensión está aumentando entre los balleneros y los activistas de Sea Shepherd. Los arponeros japoneses presuntamente utilizaron cañones de agua, altavoces y armas acústicas de tipo militar como parte de su esfuerzo por repeler a los activistas en contra de la caza de ballenas. La campaña en contra de la caza de ballenas es liderada por Paul Watson, fundador de la organización Sea Shepherd Conservation Society, Sociedad de Conservación Pastores del Mar. Paul Watson dijo: aparentemente las soluciones no provienen de la política, en realidad provienen de la economía. Y lo que hemos estado haciendo durante los últimos años es reducir las cuotas de caza de los japoneses y anularles las ganancias, y eso lo están sintiendo. Japón mató a casi 700 ballenas el año pasado utilizando una laguna legal en una moratoria internacional que permite las investigaciones letales. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.